Bienvenidos todos y todas las que sintonizan Latinoamérica Rompe el Cerco, primera semana de agosto con toda la energía de la Pachamama y con un caudal informativo muy importante, así que ya mismo nos metemos en los contactos. Primero vamos a ir a la República Bolivariana de Venezuela, porque mientras llegaba la marcha campesina que recorrió más de 400 kilómetros para denunciar la persecución de los terratenientes y esa justicia cómplice con el poder territorial, el 2 de agosto asesinaban vilmente al dirigente campesino Reyes Parra y otros dos campesinos. Esto sucedió en el predio La Escondida, en el estado Barinas. Vamos a contar con el testimonio muy sentido de José Antonio González Ochoa. Yo soy José Antonio González Ochoa. Al señor Ricardo Mora, él no amenazó, dijo que él le quitaba la tierra, pero él se llevaba tres. El viejo le dijo que eran unos ladrones, que eran nosotros unos cuatreros, que le habían robado. Él le llegó por allá y lo amenazó. Le dijo, ¿quién es el dueño de la finca? Yo. ¿Y cómo se llama? No, yo soy Luis La Perra. Ajá, le digo, ya sabe ya, por usted le dio permiso a los invasores, sí, yo fui que le di permiso para que pasara por aquí, por la finca mía. Bueno, ya sabe ya que tenemos un asunto que arreglar, un día esto vengo para que arreglemos cuenta. Entonces, lo mataron el domingo, también con un hachazo, y lo manotearon, lo golpearon también. Al señor Parra lo mataron ayer en la noche, como a las 8 de la noche. Fueron entre cuatro tiros, uno del señor de la finca que estaba ahí, que le dio el alojo para que se bañara, que le dio apoyo para que se bañara, pues. Y entonces le preguntaron al señor, ¿usted es el dueño de la finca? Sí, soy yo. Y al señor le dijeron, usted por apoyador, porque estaba apoyando. ¡Pum! Le metieron un tiro también. En total fueron cinco tiros. Vamos a Guatemala, allí está la compañera Lucía Eschú de Festivales Solidarios, porque se lanzó la campaña Libertad para las Voces del Lago, que busca visibilizar y denunciar la realidad de despojo y desalojos de los campesinos y campesinas de sus territorios, la criminalización, la persecución, los asesinatos, violaciones sexuales y presión política. Soy Lucía Eschú de Festivales Solidarios, periodista independiente. Les envío un saludo desde Guatemala. La realidad que se está viviendo en Guatemala sobre el asesinato a líderes campesinas, líderes campesinos, a líderes organizados, la criminalización y persecución política que se está dando ha tenido un repunte, sobre todo en el tema de asesinatos. Y lamentablemente, pues son 10 personas las que se encuentran criminalizadas en el Estorizabal y hay una lista más larga de personas que aún no se logra tener el número exacto y la claridad de cuántas personas están siendo criminalizadas por defender el derecho a la libertad de expresión, por defender el derecho a la tierra y por defender el derecho al agua, el derecho a la vida. Es por eso que como Festivales Solidarios estamos comprometidos sacando una campaña conjunta, una campaña desde la incidencia política, una campaña desde el diseño gráfico, desde la radio, en conjunto con Defensoría Quecchi, Fundación Guillermo Toriello y la Federación de Escuelas Radiofónicas, FEGER, para poder denunciar esta realidad que se está viviendo en el Estor, esta realidad de criminalización y de persecución, por denunciar la contaminación del agua por parte de la Gremial de Pescadores, por parte de la empresa CGN Pronico, que es una empresa de capital transnacional que ha criminalizado a estos líderes comunitarios, así como los finqueros nacionales, latifundistas que son propietarios de fincas de monocultivo, de grandes extensiones que han pues criminalizado y desalojado a muchas comunidades en el estado. Pues, lamentablemente esta realidad es lo que hace que pues pidamos la libertad para las voces del lago de Izabal y les invitamos a todas y todas las organizaciones que estén interesadas en denunciar la criminalización y la prisión política, pues que puedan acudir a nuestro llamado de solidaridad. Pueden encontrar información en nuestro Facebook, Twitter, en nuestra página de Medium en Instagram sobre la campaña Libertad para las Voces del Lago, y les invitamos a que puedan comunicarse con nosotros a pedir más información. Agradecemos a Latinoamérica Romper Cerco por abrir sus puertas, por sumarse desde ya a este grito de solidaridad y de visibilización de la realidad que se está viviendo por parte de las voces del Lago de Itapúa. Esta campaña recién sale este 31 de julio, es que sale a la luz, y pues vamos a tener distintas actividades artísticas y de incidencia para la denuncia política. Es todo lo que tengo por contarles. Un saludo para Latinoamérica Romper Cerco, Lucía Ischú. Nos vamos a Honduras, allí está la compañera Melisa Espinosa Ruiz del Movimiento de Diversidad en Resistencia, que nos trae un cuadro bastante convulsionado para su país a partir del paro del sector transporte que inició el 19 de julio, que tiene enfrentado al pueblo trabajador con la burocracia dirigente. El sector estudiantil esta semana se sumó a esas protestas y tomó las instalaciones de la UNA, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la sede de la ciudad universitaria en Tegucigalpa, exigiendo transformaciones sociales y políticas de fondo. Durante esta protesta, la policía militar agredió brutalmente a la periodista de Conexión HN, Giselle Grandes, a quien le quitaron su celular, golpearon y gasearon. Denunciamos cualquier violación de derechos de las trabajadoras de la comunicación en Honduras y vamos ya mismo a escuchar el contacto informativo. Saludos compañeros, compañeras y compañeros que nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Les saluda Melissa Ruiz desde Honduras. Para informar que el sector transporte inició paro nacional el 19 de julio exigiendo la reducción del costo de la gasolina, acordando una tregua de 2 días para analizar la propuesta presentada por gobierno, la cual fue aceptada por la dirigencia corrupta y no por los transportistas el 27 de julio, puesta en vigencia la primera semana de agosto, cobrando 2 lempiras en San Pedro Sula y 1 lempira en Tegucigalpa, siendo San Pedro Sula la capital industrial y Tegucigalpa la capital política de este país, lo cual provocó indignación en el pueblo que lo apoyó durante el paro nacional. El sector estudiantil, el día jueves 2 de agosto, se tomó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria, en la ciudad de Tegucigalpa, exigiendo reducción en el salario de los funcionarios públicos quienes perciben cantidades superiores de 150 mil lempiras mensuales, replantear la distribución presupuestaria para los servicios básicos, educación, salud, seguridad social, entre otros, eliminar las millonarias cantidades exoneradas a las transnacionales, hacer un estudio preciso y transparente sobre la fórmula de los combustibles, que sea de acuerdo a la realidad socioeconómica que se vive en el país, y denunciar los casos de corrupción, en especial en el sector político y empresarial del país. Durante la protesta antes de la toma de Ciudad Universitaria el 1 de agosto, la policía militar agredió brutalmente a la periodista de Conexión HN, Giselle Grandes, a quien le quitaron su celular, golpearon y gasearon. Se registran 15 agresiones contra periodistas, la cual es una agresión a la sociedad hondureña, a la democracia y sobre todo a la libertad de prensa. El 2 de agosto se realizó una conferencia de prensa frente al Ministerio Público, liderada por Conexión HN, en compañía de organizaciones de derechos humanos, presentando las pruebas necesarias para iniciar un proceso contra Ángel Pérez, a quien se ha identificado como el agresor. La denuncia presentada es por tortura, abuso de autoridad y robo, ya que a la compañera le despojaron de su celular sin regresárselo. Giselle, al ver que miembros de la policía militar la empujaban para obligarla a que se retirara de la zona en protesta, decidió ponerse su máscara antigás. Al ver esto, miembros de la policía militar expresaron «San Pelegas, quítale la máscara», y en ese momento fue cuando la compañera comenzó a transmitir y a sufrir los actos de violencia física, empujones, golpes, y bueno, ya sabemos, ¿no?, que dentro del gobierno dictatorial que vivimos aquí en Honduras, lo que no se respeta son los derechos de quienes estamos defendiendo y estamos exigiendo la salida de fuera, quienes ejercemos acciones de defensoría de derechos humanos, quienes nos mantenemos en defensa de nuestro territorio, cuerpo y tierra. Repudiamos las agresiones contra Giselle Grandes. En el marco de la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en Honduras, se ha dado esta agresión a una periodista, quien ha roto este cerco, ¿no?, de los medios oficialistas para llevar a la población lo que realmente está sucediendo, lo que los demás callan. Espacios como Latinoamérica Rompe el Cerco nos permiten hacer ver las agresiones que sufrimos las personas que estamos en defensa por la vida, por los derechos, por la tierra y por nuestro cuerpo aquí en Honduras. Sin embargo, seguimos en pie de lucha, seguimos defendiendo, seguimos luchando y sobre todo seguimos diciendo abajo el patriarcado, arriba el feminismo y fuera Jo. Nos vamos a Gualmapu, Chile, allí está Radio Curruf, el compañero Diego Vilches, que nos trae las voces de mensajeros mapuche y del Parlamento de Coscos sobre los alcances del fallo de la Corte Suprema del 20 de julio de este año, en la cual se instruye a que la empresa agrícola y forestal Las Vertientes devuelva a las comunidades querellantes el Rehuel, el espacio sagrado ceremonial, separándolo del resto del territorio al cual está vinculado espiritual y ancestralmente. Vamos a escuchar las opiniones que tiene el pueblo mapuche sobre este fallo. Gracias, Ayelen. Efectivamente, el fallo de la Corte Suprema con fecha 26 de julio del 2018 a las comunidades de Trafún, Vicente Reinahuel y Juan Painepe II se ha logrado la sentencia que obliga a la empresa Las Vertientes a reponer el rehue del sitio ceremonial, luego que esta empresa realizara la destrucción en el mes de febrero del 2017. Luego de efectuada la ceremonia espiritual que año a año las comunidades realizan en este espacio de uso ancestral. Cabe mencionar que estos ataques no han cesado y a la fecha las comunidades han sufrido 8 veces la destrucción de su espacio simbólico. La última fue el pasado jueves 20 de julio del presente año, cuando las comunidades estaban a la espera de concretar una instancia de diálogo con representantes del fondo Las Vertientes. La importancia de este fallo radica en que es el primer reconocimiento jurídico con respecto al uso legítimo por parte de las comunidades de Trafún para el ejercicio de la espiritualidad como pueblo mapuche. Esta es la entrevista de elpuelche.cl, medio asociado a la red de medios de los pueblos, donde conversaron con el huarquén de la comunidad Vicente Reinahuel, Juan Reinahuel, con Viviana Soto, abogada de las comunidades Vicente Reinahuel, y Juan Painepe II. A continuación, las declaraciones. Un recurso de apelación que se interpuso tras haber perdido o haber fallado la Corte de Apelaciones de Valdivia en sentido negativo en contra de las comunidades. Se recurrió el año pasado porque se había vulnerado, se había hecho desaparecer un palenque rehuel de la Pampa de Guillatúe de los terrenos que serían de la Sociedad Agrícola Las Vertientes. Esto fue el año pasado y interpusimos un recurso de protección en ese momento con las comunidades, producto que se estaba viendo vulnerada la manifestación y el ejercicio libre de las creencias de los recurrentes. La Corte de Valdivia estimó que eso no era efectivo, que no había ninguna vulneración, aun cuando estaba y sigue desaparecido el palenque rehuel, que fue sacado por producto de, y con fuerza por parte de la sociedad agrícola. Y lo que pasó fue que apelamos de este recurso de protección, de este fallo negativo, y la Corte Suprema, como bien señalaste al inicio, el 26 de julio, acogió el recurso de protección que se había interpuesto en la parte que obliga a la sociedad agrícola Las Vertientes a devolver el palenque rehuel a las comunidades en el estado en que estaba antes de ser sustraído, y de esto dentro del plazo de 30 días. Nosotros, como comunidad y como mapuche, estamos totalmente mal, pues enfermos de lo que se ha hecho ahí. Se destruyó de nuevo, se quemó el palenque, se quemó el rehuel, se está haciendo excavaciones con maquinarias pesadas, con una retro, con tres esquiver, carabinero con trabajadores de la forestal. Y nosotros estamos ahí ahora también, como habló recién el abogado y el Peña Jorge, que dentro de estos 30 días que tiene que volver el palenque y el rehuel al mismo lugar. Y nosotros también ahí vamos a tener que de nuevamente ver eso ahí y también levantarlo otra vez y para poder hacer una limpieza y atucar de nuevo, para poder que ese palenque sea de nuevamente recibido y para que quede todo lo que están, los nehuenes y los ñenes, sean limpios de nuevo, porque ahí están siendo destruidos y está quedando totalmente sucio por el momento por la forestal. Reivindicar lo que le han quitado, los espacios ceremoniales, todo lo que hay, los ñenes, los nehuenes en cada huincule, en los leufos, que es especial también, en el pillán, en el pehueñ, que para nosotros es luchar, defender, crear. Y ahí tenemos también el quememuñén, el vivir bien como mapuche, porque si nosotros no tenemos un iyetué, no tenemos tierra, no tenemos cómo vivir. Agradecemos la entrevista realizada por elpuelche.cl en el territorio de Trafún. Es de esperar que este sea un antecedente jurídico de importancia para la lucha por la espiritualidad del pueblo mapuche. Un camino que claramente ha sido allanado por la incansable lucha del machi Celestino Córdoba. Esto ha sido todo. Diego Vilches, Radio Curruf, desde Gulumapu, Temuco, Chile. Seguimos en el sur de nuestra América, esta vez en la República Argentina. Allí hacemos contacto con integrantes de la multisectorial No a la Base Yanqui en Neuquén, que explican su preocupación por el desembarco del Comando Sur en el territorio nacional. Además, dicen que la política de ocupación se extiende a otros puntos del país, en la triple frontera, reserva de agua muy importante, y en la provincia más austral, Tierra del Fuego. Los escuchamos, compañeros y compañeras. Mi nombre es Laura Goitisolo, formo parte de la Casa de Amistad Argentino-Cubana. Participamos en la multisectorial No a la Base Militar Yanqui en Neuquén, formada por 83 organizaciones, ambientalistas, sindicatos, partidos políticos, Confederación Mapuche, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, organizaciones sociales y vecinos y vecinas autoconvocados. Queremos impedir que el Comando Sur de militares de Estados Unidos desembarquen en nuestro territorio violando nuestra soberanía, porque vienen a controlar y apropiarse de nuestros bienes naturales, ya que a pocos kilómetros se encuentra Vaca Muerta, uno de los yacimientos de gas y petróleo shale más grande del mundo, con una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados y reserva de 27.000 millones de barriles de petróleo. Sobre la ruta del petróleo llamada Autovía Norte, próxima al Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón. Queremos contarles a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, porque esto es una muestra más del avasallamiento y saqueo que sufrimos, y para que la unidad de nuestros pueblos en lucha le ponga un freno al imperialismo. Soy Noemina Brune, formo parte de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y el Alto Valle, justamente implantada en un lugar donde los pueblos originarios están desde hace muchos años recuperando su territorio ancestral y en colisión total con empresarios y gobiernos que han descubierto que esos territorios de los pueblos originarios, en particular en Neuquén, del pueblo mapuche, está, digamos, sobre una plataforma de gas y petróleo. Están intentando expulsarlos y, por supuesto, acá está la base norteamericana para establecer estrategias, como está haciendo en otros países de Latinoamérica, estrategias de represión, no solamente del pueblo mapuche en Vaca Muerta, en la zona petrolera, sino también al acecho de la resistencia popular. Mi nombre es Juan, pertenezco a un espacio político colectivo Alpataco y los saludo desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Estamos decididos a frenar porque implica una clara violación de nuestros derechos, de nuestra soberanía, que está siendo entregada por el actual presidente Mauricio Macri, por el gobierno que él integra, que ha retomado una alianza de relaciones carnales, como se llamó en su momento, con Estados Unidos. Esta base militar, que tiene un sentido estratégico para Estados Unidos, van a venir a asentarse justamente con esa intención. Tener un acceso directo a esos bienes, a esos recursos, escasean en el mundo, que ellos no lo poseen. Y también otro intento de ubicarse en el norte de nuestro país, en una zona donde hay grandes fuentes de agua, como es el acuífero Guaraní. Y el otro intento es ubicarse en el sur del país, en la provincia de Tierra del Fuego, en Ushuaia. Es decir, con estos intentos de bases militares, ellos estarían ubicando en el sur, en el centro y en el norte, custodiando recursos estratégicos. Es una clara violación a nuestros derechos como pueblo, a nuestra soberanía territorial. No se lo vamos a permitir, para eso nos estamos organizando. Es el único freno, o los únicos que pueden detener tener este tipo de proyectos es el pueblo organizado y movilizado. No hay otra forma. Están llevando adelante estos acuerdos de manera secreta. Nadie sabe lo que implican, no han informado, no han pedido ningún tipo de solicitud de permiso en el Congreso Nacional como correspondería. Entonces lo están haciendo a escondidas, entre gallos y medianoche, porque ellos temen a la organización popular, que es el único obstáculo, es el único que puede ponerle obstáculos a estos proyectos. Les mandamos un abrazo, los invitamos a visitar nuestra página, Colectivo Al Pataco. Mi nombre es Mara Ortega, pertenezco a la Multi, formo parte de la Casa de Amistad con Cuba. Decir que esta base, que se presenta como ayuda humanitaria, la única solidaridad que va a hacer es con las multinacionales que están bajo su protección. Además va a permitir hacer un espionaje de control y comunicación con fuerzas operativas y una intervención a nuestros recursos naturales. Estas bases humanitarias se transforman en bases militares y quedan listas para ser activadas ante cualquier molestia que pueda ocasionar los trabajadores, el pueblo reclamando la recuperación del gas y el petróleo, organizaciones para ellos rebeldes, locales, que pueden estorbar a sus intereses, como en este caso aquí está el pueblo mapuche o ambientalistas que resisten y luchan en defensa de la tierra, el agua y la vida. El Comando Sur, que es quien nos dona el dinero para la instalación de esta base yanqui, está en 31 países y abarca toda América Central, América del Sur y el Caribe. Defiende, entre otras cosas, el Canal de Panamá. Y esta instalación responde a un plan de militarización del territorio con emplazamientos en varios puntos que son estratégicos. Nosotros creemos que la mejor y única ayuda que pueden dar es que no haya intromisión jamás en el territorio de ningún país que no lo necesite. Fuera los yanquis y cualquier fuerza imperialista de Neuquén, de Argentina y de América Latina. Y la posibilidad de nacionalizar este repudio, ya que son varias las bases que se están intentando instalar en Argentina. Nos vamos a Colombia, allí está la agencia Prensa Rural con la compañera Viviana Ramírez. Vamos a conocer sobre las casas de refugio humanitario puntualmente en el departamento de Antioquia, creadas como un mecanismo alternativo y preventivo para salvaguardar la vida y la integridad de las comunidades minero-campesinas ante una crisis humanitaria. Te escuchamos, Viviana. Saludos. Posterior a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, las zonas históricamente olvidadas por el Estado y donde este movimiento insurgente tenía fuerte presencia, empezaron a ser disputadas por diversos actores armados ilegales. Frente a esto, el contexto social y armado en el nordeste antioqueño se modificó, trayendo consigo nuevas acciones violentas en la zona. Por eso la Corporación de Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueño, Caucopana, organización que durante 17 años ha adelantado una labor integral en defensa y promoción de los derechos humanos y la permanencia en el territorio, decidió crear casas de refugio humanitario de paso. Estas son un mecanismo alternativo y preventivo para salvaguardar la vida y la integridad de las comunidades minero-campesinas ante una crisis humanitaria, como el desplazamiento, bombardeos, ametrallamientos, bloqueos económicos, amenazas, entre otros, que pone en alto nivel de riesgo a la población habitante de las veredas de Remedios, Antioquia, y que durante décadas han tenido que huir de la guerra. Gerardo Acero, líder de Caucopana, nos habla de la importancia de estas casas de refugio. La realidad es de que es de mucha importancia, porque a pesar de los anhelos de paz que tenemos las comunidades, tenemos que aceptar del que el conflicto armado continúa. No ha habido la paz con todos los actores y sigue la ejecución de líderes sociales, sigue el problema del microtráfico y la drogadicción de la juventud. Entonces eso le hace mucho daño a las comunidades, sigue la amenaza contra líderes sociales. Entonces la verdad es de que, como el conflicto armado continúa, tenemos la necesidad de tener medidas de protección y en ellos esta casa de refugio humanitario transitorio para poder salvar la vida de algunas personas que de pronto sean afectadas, sean perseguidas. Además de las casas de refugio, habrá una granja integral para el aprendizaje de las mismas comunidades y así fortalecer el arraigo a la tierra y trabajarla de forma más amigable con el medio ambiente. las mujeres tendrán un papel importante en estas casas, pues servirán para albergar a las que sufren de violencia intrafamiliar. Lucy Martínez, del equipo femenino de Caucupana, nos cuenta. Alguna mujer, pues en mi opinión, debe ser de pronto alguna mujer que esté no simplemente amenazado de violencia de algún grupo armado, sino también de violencia familiar, ¿no? Porque también pasa eso. Con esta organización Caucupana, cuando uno va a esas reuniones y encuentros de mujeres y todas esas charlas, uno como que despierta un poquito y es que hago valer mis derechos, ¿cierto? Algo que yo no conocía, pues yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, como que, ay, como que tan bueno. Y ya te vas como aislando un poquito de ese yugo que tenés en la casa, que simplemente no es ahí estar en la casa, sino que usted también puede hacer otras cosas como mujer. Entonces, en organizarnos y aprender a conocer nuestros derechos, nos podemos dar cuenta que podemos hacer muchas cosas que no son simplemente cuidar a los niños y al esposo. Entonces, llega a una casa como esta de refugio humanitario y decir, no, mira, como comité te vamos a ayudar en esto. Con esta iniciativa se busca que las comunidades puedan salvaguardar sus vidas, pero lo que de verdad necesitan es la presencia del Estado con todos sus componentes, además que se desmonten las estructuras paramilitares que quieren tener el control y el dominio sobre los territorios. Informó Viviana Ramírez de la Agencia Prensa Rural desde Colombia. Vamos a ir a Ecuador. Esta es la primera vez que hacemos contacto con este territorio. Con mucha alegría saludamos al Espacio Libres y Soberanas, a la colectiva Pachacuir y a La Mota, que nos trae una entrevista al artista y activista lesbo-feminista Cayetana Salao, o Calle Callejera. Ella es integrante de la organización Taller de Comunicación, que va a hablar sobre la arremetida antiderechos en el país. Aquí nuevamente desde la Radio Libres y Soberanas. Bueno, y ahora vamos con otra hermana y compañera de lucha, la Calle Callejera, Cayetana Salao. Hola, Calle, ¿cómo estás? Hola, yo soy Calle Callejera, artista lesbo-feminista de Avialala, rapera con toda la furia, Cayetana Salao, parte de la organización Taller de Comunicación Mujer. Calle, en materia de mujeres, género y educación, ¿cómo está la situación local en el país? Las leyes en el Ecuador, las normativas a favor de las mujeres, en contra de la violencia de género, en el país últimamente han tomado un giro bastante conservador, evitando el uso de palabras que generan polémica, polémicas levantadas por las campañas conservadoras, grupos fundamentalistas y extremistas religiosos, como la campaña Con mis hijos no te metas. Esa campaña ha logrado desde el año pasado una serie de intromisiones e injerencias en los procesos legislativos, y de esta manera se ha impedido la especificidad en cuerpos de derechos humanos para las mujeres con distinta orientación sexual y diversa identidad o expresión de género. Es una ley que protege básicamente a las mujeres biológicas y al resto de mujeres deja por fuera, desatendidas, sin capacidad de que se entienda la interseccionalidad de los derechos. ¿Cómo se están organizando, cómo se están articulando las colectivas en el Ecuador en torno al tema de esta arremetida antiderechos? Creo que es un momento de mucha efervescencia para los movimientos feministas, lesbofeministas, transfeministas. Creo que ahí hay una articulación interesante. Los momentos de crisis, este momento de álgido, de arremetida mediática de los conservadores, de los fundamentalistas, de los antiderechos, de los grupos religiosos extremistas, creo que ha hecho que nos juntemos, que identifiquemos un mismo opresor. Creo que el año pasado, la marcha del 25 de noviembre, el vínculo entre colectivas LGBTI y colectivas feministas fue un momento que ha generado una bisagra para las posibles luchas. Bueno, y a nivel regional, ¿cómo nos podemos seguir articulando, seguir organizando todas las colectivas, todas las activistas, las feministas? Creo que el momento en la región, en el continente, está demostrando que el movimiento feminista está articulado, que se está inspirando y que está irradiando esa inspiración a lo largo del continente. Yo creo que eso es un momento que hay que aprovechar y un momento que nos va a llevar a otro lugar. En ese sentido, yo tengo entusiasmo por nuestras luchas, porque siento que estamos identificando mismos opresores entre varios sectores sociales, y eso de alguna manera va a unirnos, a hacernos más fuerte, y que se ponga a temblar el patriarcado, porque va a caer y caerá, y las feministas estamos aquí con toda la furia. Así es, babies, y con toda la furia, con toda la rebeldía, nos despedimos de esta entrega aquí en Latinoamérica Rompe el Cerco. Yo soy La Mota, y nos despedimos con este saludo de parte de La Coca. Hasta pronto. Hola, hola, hola, babies, aquí La Coca, súper extasiada de poder compartir y socializar toda la mierda facha que están pasando por estas latitudes andinas. Así que, babies, aquí estamos, La Coca y La Mota, la Pachacuir, en este espacio de Libres y Soberanas. Hemos llegado al final de Latinoamérica Rompe el Cerco. Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que colaboraron en esta edición y además nuestro saludo a todas las radios y espacios de comunicación que nos retransmiten. Los vamos a nombrar rápidamente: Radio Humedales, Radio Lesbo Feministas, Red de Medios de los Pueblos de Chile, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Nehuén de Santiago de Chile, Radio Humedales de Concepción, y Noticias de Abajo, que es el noticiero de los medios libres. Les esperamos la próxima semana. Soy Ayelen Correa Rau.